Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la directora del Mides Maldonado, con la escribana Magdalena Sumarán. ¿Cómo te va, Magdalena? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Un saludo a la audiencia. Muy bien, gracias por atendernos, Magdalena. ¿Cómo es el balance del primer día de ola polar en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los espacios que el Mides tiene en Maldonado? Bueno, a ver, ustedes lo saben bien porque ayer estuvieron cubriendo todo lo que ha pasado en Maldonado. El Mides tiene 5 refugios nocturnos que abren a las 6 de la tarde y egresan a las 9 de la mañana. Cuando comenzamos esta administración, el Mides contaba con un refugio permanente que tenía 30 personas y nosotros nos pusimos como meta de que no hubiera un uruguayo que durmiera en Maldonado en la calle. Y pasamos de 30 camas a 130 camas. O sea, hoy hay 100 personas que antes dormían en la calle que hoy duermen en una cama abrigada. Gracias a un esfuerzo que es de todos, ¿no? Porque en realidad cuando decimos el Mide abre, el Mide pone, es dinero del Estado y dinero de todos los uruguayos. Entonces se enfocó el esfuerzo en eso, en que de 30 personas pasamos a 130 personas. Con eso también decirles que en este momento hay camas libres y por eso es importante que si alguien ve, porque hay gente que no le gusta ir a los refugios, si alguien ve gente en situación de calle durante la noche, que llame al 42911, que es la policía, que en el interior del país es la policía la que se acerca a las personas y los lleva a los refugios, que todavía hay lugares, además, si se llenan estas camas, tenemos formas para seguir agregando usuarios, que eso está previsto, y que en ese sentido estamos muy satisfechos por la tarea que se ha realizado acá en Maldonado, ¿no? Hay una gran coordinación entre el Ministerio de Defensa, que abrió el Batallón de Ingeniería y Jahuel, y la Intendencia, que el viernes aumentamos 20 cupos más en el campus de Maldonado, previendo justamente el frío polar, ¿no? Y el Ministerio del Interior, que es quien acerca a estas personas a los refugios, o si están en situación de no ir a los refugios, los acerca al hospital de cada localidad. Entonces, ahí hay una respuesta del Estado frente al invierno, frente al frío polar. Como ustedes sabrán, ayer en la puerta del refugio permanente, gente que está todo el año en el refugio, no es estos de contingencia, sino que es gente que es usuaria del refugio durante todo el año, estuvo ahí protestando en la puerta de este refugio, pidiendo que el refugio sea abierto de día, visto el frío que hace. Obviamente, nos hubiera encantado poder abrir el refugio 24 horas, no el refugio 24 horas, a mí me gustaría que no hubiera nadie en situación de calle. Me gustaría que esa gente estuviera en condiciones de tener un trabajo, que sea autoabasteca, que pueda pagar un alquiler y que tenga una vivienda digna, porque el refugio no es una solución para nadie, ¿no? Es una curita para que la gente que está en situación de calle pase la noche en un lugar abrigado, tenga una comida caliente y una ducha a disposición, ¿no? Pero no es una solución en sí misma, ni que hablar que no. Ustedes saben que el refugio está gestionado por distintas ONG, depende de los refugios. Ese refugio permanente está gestionado por la ONG mano a mano, y eso significa que la ONG contrata un equipo de gente. O sea, un refugio no es abrir una puerta y que la gente entre. Ahí hay gente de seguridad, hay gente de enfermería, hay un equipo técnico que lo va llevando cada caso. Así se consiguen las horas para el hospital, para los distintos especialistas, se saca la documentación, obviamente se ve que tenga las prestaciones del Mides, se saca la tarjeta de Uruguay Social, si hay alguna asignación familiar que hay que sacar, se hace. O sea, hay un equipo de gente trabajando. Ahora estamos, ustedes saben que un gran porcentaje de los usuarios de refugio está afectado por el tema de las adicciones. Estamos trabajando con la Dirección de Adicciones de la Intendencia para encarar este tema, porque es fundamental, es la forma de que la gente pueda salir a buscar trabajo también. El INJU está haciendo un voluntariado que está trabajando con los usuarios para ayudarlos a hacer, por ejemplo, un currículum para poder presentar, porque el fondo del tema es el trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso se está haciendo. Que hubiera sido mejor, que hubiera sido bueno que esta gente no estuviera en la calle con el frío que hizo ayer, estamos totalmente de acuerdo. Pero abrir una puerta a un refugio significa tener un equipo de gente está dispuesto a atenderlos. Y eso significa que yo tengo que tener presupuesto para eso. Y si bien está en los contratos con los ONG, está previsto que en caso de alerta naranja los refugios tengan que estar 24 horas abiertos, ayer no había alerta naranja. Y por eso es que, a pesar del frío, no se pudo abrir el refugio 24 horas. Magdalena, en ese tema de la alerta naranja sí o no, sí, es entendible. Lo que sucede es que, así como la alerta naranja es una situación especial, es una situación puntual, no es una situación constante, lo mismo pasó ayer con la ola de frío polar. El tema es, y esto es algo personal que te planteo, no encuentro la diferencia en lo delicado o la gravedad de una alerta naranja comparado con una ola polar, porque en definitiva son dos situaciones absolutamente puntuales y peligrosas para la salud humana. Nosotros desde nuestra producción intentamos inclusive comunicarnos con el propio ministro, porque la respuesta que obteníamos era que era la orden desde Montevideo, del MIDE, de que solamente con alerta naranja, pero era un día absolutamente inhóspito ayer, y lo está haciendo hoy de vuelta. No es un hecho puntual de un día, se está repitiendo durante esta semana. No se ha podido analizar desde el MIDES, por tratarse de un hecho excepcional, la posibilidad de que se le dé resguardo a esta gente, por lo menos hasta que pasen estas temperaturas tan bajas, y que en definitiva también a nadie les gusta verlos ahí en la calle, ¿verdad? La sensibilidad humana como que no tiene límites en ese sentido, y quiere uno buscarle solución para la gente que lo está pasando mal. Entre ayer y hoy se ha analizado de parte de ustedes con autoridades de Montevideo, del Ministerio, con el propio ministro Lema, que quiero decirte, le escribimos, le mandamos fotos y nunca nos respondió, cosa que nos llama la atención, porque cuando era diputado de la oposición nos atendió siempre y siempre nos dio las entrevistas. Y estamos hablando de una situación extrema, no estamos hablando de algo cotidiano. No se puede rever esa medida, que no sea solamente en alerta naranja, que se le pueda dar cobijo a esta gente. Hola, Magdalena. ¿Escuchás? Ahora sí. Disculpame, porque no te escuchaba, disculpame. No, por supuesto que en el día de ayer nosotros hablamos varias veces con el ministro, le trasladamos lo que estaba pasando acá, hablamos con la directora de calle también, y con Gabriel Cuña, que es responsable también, y el tema es que cuando uno abre un refugio, no es decir abro y abro la puerta, tengo que tener previsto todo el equipo y el presupuesto para ese equipo, y en este caso no está previsto. Entonces, nosotros, que puede ser para analizar, por supuesto que sí, porque a nadie le gusta ver a la gente en la calle. También te voy a decir una cosa, a mí me llama poderosamente la atención, lo que pasó ayer me llama mucho la atención, porque primero, los usuarios saben las condiciones del refugio. Como yo te decía, son usuarios del refugio todo el año, y saben perfectamente que están pendientes de las alertas, y saben que el refugio está abierto cuando hay alerta naranja. Y yo recién hablaba con una edila del Frente Amplio que me llamó, y yo le decía que no estén en la puerta, porque en realidad ya saben que no se va a abrir hoy el refugio, porque no tengo el equipo para que sea responsable adentro del refugio, porque hay que tener equipo para controlar y responsable de las personas que están adentro, de las 130 personas, no de las 6 que están en el fogón. Hay 130 en Maldonado, pero además yo abro en Maldonado para 130 personas y busco el equipo técnico para las 130 personas. También lo que me decía el ministro, ya tengo que abrir todo el país, porque en todo el país los refugios funcionan de forma nocturna a partir de las 6 de la tarde. Entonces, yo entiendo, a mí me gustaría que esta gente tenga casa, que tenga un trabajo, que podamos enfrentar el tema de las adicciones para que estén capacitados para trabajar. Obviamente a nadie le gusta ver los que están en la calle, ni ahí ni en ningún lugar del departamento, ¿no? Pero es la realidad que nosotros apuntamos y los recursos los destinamos a lograr que nadie duerma en la calle, que pasamos de 30 a 130 camas en el departamento. Antes las fogatas se hacían si usted recuerda, en el refugio que estaba antes estaba en Maldonado Nuevo, las fogatas y las carpas se hacían porque la gente no tenía lugar para entrar de noche, ¿no? Ahora eso no existe más, porque de noche no hay ninguna fogata ni carpa afuera, porque tenemos 130 personas adentro, que reciben comida, que reciben baño, que reciben cama caliente, que las necesidades son limitadas, obviamente, porque yo voy a tener un lugar para tenerlos en ola de frío y también quiero tenerles, darles, ofrecerles una casa digna y también quiero ofrecerles un trabajo para autoabastecerse. Las necesidades son ilimitadas. Y también voy a ir a los barrios de Maldonado y me van a decir por qué a los del refugio le pudiste dar ese lugar y yo que estoy abajo de una chapa no me lo das también, que también paso frío. El tema es que uno tiene los recursos del Estado, que son los recursos de todos nosotros, que tiene que determinar para dónde los gasta, cuál es la prioridad. Y para nosotros la prioridad fue que en la noche no durmieran en las calles de Maldonado. Y así fue que sacamos, además de las 30 personas que había, 100 personas más. Magdalena, entonces esa fue nuestra prioridad. Magdalena, te quiero hacer dos o tres puntualizaciones. Primero, sí, que ayer una de las personas estuvo hablando con nosotros y no hizo otra cosa que reconocer y agradecer el hecho de que se les dé alimentación, se le dé un techo, se le dé abrigo durante las noches, y están muy agradecidos. Nadie deja de reconocer eso, nadie deja de reconocer que hay un aumento de 30 a 130 lugares. No es que ni ellos ni nosotros dejemos de reconocer lo que ustedes están dando. Simplemente la pregunta es si no se puede, excepcionalmente, en una situación extrema como la que estamos pasando, una ola polar, darles durante el día la posibilidad de estar bajo techo. Pero además hay una cosa que es difícil de entender. Si hay prevista una situación de emergencia en una alerta naranja en la cual se va a poner en funcionamiento todo ese mecanismo que vos decís que se necesita, y es cierto, yo sé que se necesita, si no se puede hacer una excepción y también poner el mismo mecanismo en funcionamiento en otra situación tan particular como una alerta naranja, que es una ola polar, es simplemente eso. Magdalena, déjame terminar, yo lo que te quiero reiterar, que ni ellos, las personas que van al refugio, ni nosotros como comunicadores, dejamos de reconocer lo que se está haciendo. Ni estamos diciendo que lo que se está haciendo está mal hecho, no, lo que se está haciendo está bien hecho. Pero preguntamos si no, en casos excepcionales, no se puede estudiar la posibilidad de que esta gente durante el día no esté en la intemperie, simplemente eso, nada más. No, lo tengo claro. Solo que quiero, porque acá hay gente, mucha gente que está escuchando, que no sabe cómo funciona ni qué es lo que estamos haciendo, y por eso lo reitero. Bueno, está bien. A ver, nosotros lo que ayer, cuando en las conversaciones, cuando hablamos con el ministro, fuimos a plantearle eso, que a ver si no se podía equiparar la ola de frío polar con la alerta naranja. Y la respuesta fue que en el momento no, que después, o sea, que se va a estudiar, obviamente, porque además no sé cómo se dice técnicamente, las cosas meteorológicas que nos vienen pasando obviamente van cambiando. Antes no teníamos las alertas, o sea, empezamos con los temporales, o sea, las cosas van cambiando, las urgencias van cambiando, y uno se tiene que ir a adecuar a esas cosas. Obviamente que esto es lo que pasó ahora, el ministro lo tiene ahora en la carpeta y lo tiene en la cabeza. No depende de nosotros. Nosotros solicitamos al ministro en el día de ayer, planteando lo que pasaba. Lo que él nos explicó es que si toma esa decisión, la tiene que tomar para todo el país. No puede tomarla solamente para Maldonado. Y eso significa, desde el punto de vista presupuestal, una cosa que hoy por hoy no está en el margen, vamos a decir. Porque estamos en una pandemia, estamos utilizando todos los medios para las canastas que estamos repartiendo, para que no le falte alimento a nadie. Ahora está haciendo hincapié en la primera infancia. Entonces, esto no está previsto. ¿El municipio de Maldonado no ofreció de alguna forma una situación intermedia, haciendo algún tipo de ayuda, de aporte, como para...? Nosotros recién estábamos en un Zoom con todos los alcaldes del departamento, y viendo a ver si había alguna posibilidad. El municipio de Maldonado ofreció brindar la alimentación, si se podía abrir. El tema es el equipo técnico, el equipo que tiene que ser responsable de las personas que están adentro durante las horas que se agregan, vamos a decir. No es la comida, porque en definitiva el 100% de los usuarios del refugio van a los comedores. Sí, sí. Entonces, en definitiva, la comida está prevista. Entonces, lo que estamos intentando rascar debajo de la tierra es un equipo que pueda hacerse responsable de las personas durante el día. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y estamos buscando. Bien. Obviamente que nos encantaría llamarte en un rato y decirte que lo tenemos. Estamos haciendo ese trabajo, buscándolo. Como te decía recién, estábamos en un Zoom con todos los alcaldes para ver si cada uno podía aportar algo. Estamos en contacto con Montevideo permanentemente también. También con las ONG, que también están preocupadas, obviamente, que son los usuarios que además uno tiene una relación personal después con ellos. Estamos buscando la solución. No es tan fácil. Nos encantaría que fuera abrir una puerta y que entren, pero no es así. No es tan fácil y entendemos y obviamente que vivimos acá, estamos acá. Nosotros con los usuarios del refugio vamos permanentemente a los refugios y los conocemos. Sabemos lo que se está viviendo. No es que somos ajenos a la realidad. Sabemos lo que está viviendo, pero bueno, la plata es una, todo significa dinero, todo hay que presupuestarlo, y ahora, bueno, lo que estamos haciendo es buscando de qué manera poder solucionar si es que tiene solución. Magdalena Sumarán, gracias por esta conversación, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.